que en mi vida todo acaba como empieza. Y en plan travesti radical le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza, melancolía o decepción, felicidad o tentación. Todo podría ir a peor. Mientras tanto miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Por el momento miro la vida pasar sin venir a cuento. Alguien te vuelve a nombrar. Pasado el tiempo sigo igual. A veces pienso que he perdido la cabeza y algunos días sin razón yo ni me late el corazón en esta cárcel de rencor. Mientras tanto miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Por el momento miro la vida pasar sin venir a cuento. Alguien te vuelve a nombrar. Siempre he sido fuerte, aunque a veces he dudado. Si la suerte no se ha reído de mí. Mientras tanto miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Por el momento miro la vida pasar sin venir a cuento. Alguien te vuelve a nombrar.